aquí se baila reggaetón, boom, boom. Cada uno que lo goza a su manera, que cada uno vive como quiera. Llevo toda la noche arrebatando tu cadera. Aquí se baila reggaetón, boom, boom. Vamos a violar, la luna está llena, baja. No te compliques, no hay problema. Te prendí el bahío con el brillo en mi cadena. Dale comba, cada vez que la veo se hace la tonta. Le gusta el perreo que le diga mami tonga, qué onda. Me hace derrapa por la rotonda, más loca. Me mene de buri, es una bomba, le tumpa cata. Mami, vamos a darle uso. Esa batería que tú tienes un abuso. Yo sé que te gusta que te pare los minutos cada uno. Estamos haciendo más bello este mundo. No quiero drama la noche entera. Hasta en invierno parece primavera. Es una loca y antisistema, pero tiene la vibra más buena. Aquí se baila reggaetón, boom, boom. Cada uno que lo goza a su manera. Que cada uno vive como quiera. Llevo toda la noche arrebatando tu cadera. Aquí se baila reggaetón, boom, boom. Vamos a bailar, la luna está llena, baba. No te compliques, no hay problema. Te prendí el bahío con el brillo en mi cadera. Yeah. Y que se muera lo guapo, que se muera lo feo. Que apaguemos la luz y volemos en ultraligero. Me llamó la Cristina, que quería un perreo. Y yo me planté en su puerta y le dije a Anthony Z, cabrón. Si sabes cómo se enrola, loca, enrólalo. Si quieres lo bueno, mamá, sube el altavoz. Y sabes que tu cuarto es mi templo. El movimiento, wow, wow, wow. No quiero drama en la noche entera. Hasta en invierno parece primavera. Es una loca y antisistema, pero tiene la vibra más buena. Aquí se baila reggaetón, boom, boom. Cada uno que lo goza a su manera. Que cada uno vive como quiera. Llevo toda la noche arrebatando tu cadera. Aquí se baila reggaetón, boom, boom. Vamos a violar, la luna está llena, baba. No te compliques, no hay problema. Te prendí el bahío con el brillo en mi cadena.